escuchan, escuchen un poquito más. Buenas noches. Suena Fela Cuti. ¿Lo quieren escuchar un poquito más alto? Yo lo estoy mirando al operador que no me ve porque estamos a oscuras y necesitamos luz. Así que en este momento se ve a sí mismo. Le voy a tocar un poquito. Un poquito más alto puede ser la música, maestro. La quiero escuchar yo, perdón. Creo que en este momento ese saxo debe ser más valioso que de cualquier cosa que le podamos decir. Vamos, sí, definitivamente. Definitivamente, no, Armada. Claramente, señores, buenas noches. Estoy emocionado, perdón. Estamos arreglando la canción. Sí, la verdad que, bueno, vamos, creo que arruinamos todas las canciones que pisamos, pero... Bueno, igual les digo que es Gentleman, se llama la canción, Gentleman, de Fela Cuti. Buenas noches, Basaro, ¿le gusta lo que está escuchando? Pensaste en mí cuando... En un Gentleman. Gentleman, ¿no? Buenas noches, como un gusto ya en nuestro quinto programa estar saliendo en vivo y en directo para todo el Bolsón, para todo el mundo en realidad, si nos escuchan por la radio, www.radioboga.com/elbrócoli. Así que nada, vos estás emocionado, yo estoy un poquito nervioso. Así que esos besitos que le dimos recién al brócoli... El brócoli te salva del pánico escénico muchas veces. Yo creo que esta primera vez en vivo, ¿no? Nos costó conseguir un espacio en vivo. Perdón, nos estaba costando el micrófono, disculpe, no, pero un tema técnico, oscura, metí la mano y el micrófono se escuchaba más bajo. Ah, bueno. Igual está bien, porque la música se la rebanca, pero... No sé, que toqué. Recién entró el operador y miró como si esto fuera Marte y dijo... Que bueno, empiezan los accidentes al aire, eso es lo interesante de ir en vivo. Eso es lo que queríamos decir, ya llegamos al punto. Dígalo, Almada, ¿lo puede anunciar? ¿Esta es nuestra primera transmisión? Sí, sí, sin duda. Vivo. Mi cuerpo me lo dice, sus caras me lo dicen, la cara a mí seguramente lo se lo debe decir a ustedes. Estamos en vivo, en directo, para el Bolsón. Mi cara no me responde, te digo, mucho. A esta hora de la noche puede trabajar y una fumada escondida, le digo que... No sé si todavía la tengo encima. Rico, ¿qué era? Una psicodelicia, cosecha casera. Estas manos han dado origen a esas flores. La primera vez que los invito con algo de la reserva terracera, digámoslo así, de algún modo. Así que podríamos... Podríamos decir que es un aplauso para el jardinero, ¿no? Un aplauso para el jardinero. Bueno, vamos a tratar de hacer este programa. Les cuento que los números para comunicarse con nosotros son 4951-3139, obviamente 011 antes, y 4954-3607. Si ven que el micrófono sube y baja, es que la perillita me parece que anda medio mal. Perdón, la habremos roto nosotros. Bueno, ya lo resolveremos. Por ser la primera transmisión del vivo, les decimos que... Bueno, si se quieren comunicar realmente a los teléfonos que les dimos, también pueden dejar mensajes en el Facebook... del brócoli. Contestamos. Tarde. Cada tanto. Avisamos. No, cada tanto no, tarde. Hoy me acordé de avisar antes de salir para acá, que salía el programa en vivo por primera vez. Bueno, si tuve una mala suerte de que los rayos que impactaron este fin de semana sobre la ciudad de Buenos Aires hicieron que la antena de FM La Boca, que... Miren lo que es el cuello, que no me acuerdo el numerito, creo que es 90.1. ¿Qué pasó? ¿Sigue sonando bajito? Miento, 90.1. No, suena perfecto. La prendieron la luz solamente para que... Claro, Hacemos todo esto oscuro. Bueno, y... Perdón, ¿en qué estamos? Estábamos en el problema que habíamos tenido con los rayos. Hemos tenido un problema con los rayos. Y la cuestión es que la antena de FM La Boca no puede transmitir para la Capital Federal, pero seguramente la semana que viene vamos a estar en Capital Federal también en el aire, digamos, porque estamos en la web. Lo ideal, el objetivo es ver si podemos establecer realmente un puente comunicativo, ¿no? Otras radios también, queremos invitar a otras radios. Obviamente que esto se dan cuenta que es escalonado, digamos, ¿no? Hoy salimos en vivo para la web, mañana vamos a estar en vivo para la capital. Este escalón... Si ustedes no están en otras radios chicas, de otros lados, independientes... Exactamente, pueden contactarse con el brócoli, la producción del brócoli, y vemos si podemos llegar a pisar el aire de su localidad. Permítanme agradecer a nuestra casa, digámoslo así, la primera radio que está retransmitiendo este programa. Ojalá se acople muchísimos más a lo largo y ancho del país. Correligionarios de Radio Boga. Claro, una especie de correligionario. Digámoslo más compañeros. Compañeros, sí, más claramente. Pero cosa a la gente de FM La Boca, a Javier, que nos cedió con mucha buena onda y sin muchas vueltas. Apenas lo llamó Ralph, nos cedió este espacio en vivo, que bueno, hoy no se puede transmitir al aire por las accidentes que han comentado. Principalmente a Fernando, que es el tipo que nos tiene la paciencia, toda la paciencia. Sí, que ahora no nos ve, no nos ve y por eso sonríe. Que supo armar de esto un programa en la primera es mejor que no nos vea y solamente nos escuche, porque entonces le miramos la cara y si estamos diciendo mucha boludez nos vamos a dar cuenta al toque, porque es el tipo que cuando decís boludeces tiene una especial cara de estar diciendo boludez. Exacto, yo confío ciegamente en esa sonrisita. Sí, es el nivel, si baja, viene y nos hace seña de que no nos ve. ¿A quién más le querés agradecer? Basalo que trajo una hojita impresa, no lo puede creer. Había que acordarse. Esto es lo que pasa cuando salimos en vivo. Este es el vivo. Veníamos bien, veníamos improvisados y ahora el tipo quiere poner la norma. No, más hay que acordarse. ¿Cómo te acordás que estamos saliendo por FM 103.5 en el Bolsón, que estamos saliendo en Buenos Aires cuando el tema funcione bien, por FM 90.1? Y por ejemplo, a ver, que salimos en internet también, en radiogoa.com. Hemos dicho todas esas cosas, que acá están los teléfonos, si los querés repetir, para la gente que recién se prende. Y si alguien nos quiere pegar un llamado, 011-4951-3139, cuesta leer en la oscuridad, 011-4954-3607, y bueno. Ojalá pronto tengamos el 0810. Para que desde Bolsón puedan llamar. Si no se molesto, 0011. No, además de eso. Pero hoy estamos en el aire de Bolsón. Y quiero que en el aire de Bolsón se escuche un poco esta canción, si el operador nos hace caso. ¿Te gusta? Quieren un poquito más de volumen, a ver, de nuevo. Solamente eso. Ahí. Bueno, Fela Kuti, saxofonista, pianista, mujeriego, hijo de feminista y de pastor, una locura, nigeriano obviamente, un hombre que ha trazado los... O sea, yo escucho esto y siento que estoy nadando, ojalá pudiera nadar a la velocidad del club, uno escucharía esto, pero es una música como de 15 minutos por tema, o sea, no sé cómo explicarlo, un día lo pensé y dije, Fela Kuti es un polvo. Tenía tema de media hora, de 45 minutos, el tipo no entraba ni siquiera en la escala de los vinilos. Y es siempre esta sensación. O flotando, digamos. Sí, es como que vas barrenando la costa, ¿no? Es increíble. Escuchémoslo un poquito más, perdón. Escuchémoslo un poquito más. Original trouble. You know talk, you know act. You say you be gentleman. You go so far. You go tired. Toda la puta noche vamos a escuchar a Fela Kuti y a alguno de sus hijos, no de sus hijos reales, que son Seún Kuti y Femi Kuti, que son dos buenos músicos. Femi afana, pero no es malo, y Seún es la niña del padre, que es esta onda así, seria, dura, rígida, o sea, sensual pero rígida, digamos. Tiene sensual pero rígida, o sea, ya estoy diciendo de todo. Interesante, sensual pero rígido. Realmente, como Fela, que tenía 27 mujeres. Entre otras cosas, estuvo preso. ¿Con las que se casó? Sí, eran las coristas, porque en protesta él tenía una república independiente en Nigeria. El tipo había ido a Estados Unidos, conoció a los Panteras Negras, todo el movimiento del orgullo negro en contra de la discriminación. Tiene un sentido político muy fuerte. Todo lo que vas a escuchar de Fela Kuti, cuando empezó a cantar en inglés. Antes cantaba en uno de los 200 idiomas que tiene Nigeria, el Yoruba. Y un momento dijo, bueno, hay que cantar en inglés porque hay que unificar. Él luchaba por la África libre y socialista, miren lo que les digo. ¿Y cómo fue su propia república? ¿Qué es esto que el tipo se armó su propia república? Levantó una pared y dijo, acá la jurisdicción es mía. O sea, el gobierno de Nigeria no manda acá adentro. Todos los artistas que pasaban por Nigeria paraban en la casa del muchacho. Es decir, una fiesta. Personal. El hombre de los porros más grandes del mundo. El hombre de los porros más grandes del mundo tocaba saxo, trompeta, muy fumón. Flauta, bueno, piano, guitarra, drums también. Bueno, un gran personaje. Vamos a escuchar toda la noche esto, así que les iré contando de a poquito. Tampoco los vamos a endulzar tanto con Fela Kuti. Porque la verdad que. Se escribe KUTI. Sí, Fela Anapo Kuti también se conoce así. Tiene muchísimos discos. La casa, el problema es que la república de Fela fue invadida por el ejército nigeriano, por 1000 hombres del ejército nigeriano, básicamente la destruyeron. Mil hombres. Tiraron a la madre de Fela Kuti por la ventana, lo cual murió la mujer. ¿Qué tenía? Digo, era una casa, imagino que importante. Era una república independiente de un tipo que se decía el liberador de África, el liberador de la África socialista, que era músico. Escuchen esto, fue a estudiar medicina a Londres y terminó en la escuela de jazz de Londres, a fines de los 50, una muy buena época, ¿no? Que pasó y conoció a las Panteras Negras en Estados Unidos. Imagínense lo que ese tipo quería para Nigeria y para África. Un modelo totalmente distinto una de lo que es África hoy. De John Lennon con Jaka Zulu. Claro, él aparte le dedicó un tema que se llama Zombies a los milicos, y una vez lo invitaron a tocar en vivo en Nigeria para ver si lo podían frenar. Se postuló presidente 3 veces, creo, 2 o 3 veces, y se dice que murió de SIDA. Porque en un momento que el SIDA en África era una vergüenza, que él mismo decía que el SIDA era cosa de blanco. Un hombre con sus tintes, ¿no? Sí. Un gran músico. Yo les cuento quién era, pero en el fondo no importa eso. No importa que es un gran músico. ¿Sabes? ¿Cuándo partió Fela? Partió, creo, en 1997. Y grabó hasta el 80 y pico, hasta que pudo, porque después terminó hecho percha. Y dejó 2 buenos hijos. Les recomiendo mucho. ¿Músico también? Músico, no, dejó madre, 3 tiene. Después tuvo 27 mujeres. Tuvo 27 mujeres, digamos. Fue un casamiento supuestamente simbólico, pero qué sé yo. Digamos. Pero el tipo que tenía las 27 minas en el fondo de la casa y se proclamaba ahí su república. Es que no es un fondo de la casa, era una tremenda mansión. Pero, sí pensé que, pero esa era su república, la mansión era su república independiente. Y tocaba ahí y todo, tenía un. Tenía casi 27 coristas y 16 músicos en escenas. Por eso le digo que es cuando esto le dura 15, 20 minutos, lo vamos a tener de fondo todo el día. Es que no además se mantiene, tiene, la tiene la eso. Todo como la mansión, esta mansión con esta música, toda esta música, mucho porro. ¿Quién no quisiera tener una bañadera ahora? Tocando esto, además tocando. Escuchando esto en una bañadera con unos buenos parlantes, te quedas toda la noche con esto. ¿Ves? Simplemente impresionante, yo se los había adelantado el programa pasado. ¿A qué se debe la extensión de sus canciones? ¿Es al albedrío? El polvo, lo dije antes. Yo creo que Fela es el polvo, no sé. Entre hombre y hombre, mujer y mujer, lo que quiera. Entre hombre y mujer, de cualquiera. Es ese tipo de como de, yo le diría, de tempo de la canción. De tempo, sí, también la duración, obviamente. Y se acaba de terminar, eso no fue. Lo bueno de esto, les voy a decir otra cosa a los oyentes, era un secreto y mis compañeros recién se van a enterar, que cada tema marca un bloque, porque cada tema dura 15 minutos. Exactamente, nos estamos poniendo, no, y también estamos poniendo Kenchi, porque con lo que vamos a salir ahora, estos son los hijos. Antibala, Afrobeat Orquesta, una orquesta de Nueva York, nuevita, que hace Afrobeat viejo al estilo Fela Kuti. Vamos a pasar a otros músicos africanos, no nos vamos a quedar con Fela. Fela es la puerta de entrada, como Jay Brown es la puerta de entrada al funk. Como el otro día trajimos George Ben, que es una gran puerta de entrada a la música brasileña. Escuché George Ben toda la semana después, ¿eh? Te lo debo confesar. Negro es lindo, me negro de amor. ¿La tenemos ahí? ¿La tenemos apuntada? Antibalas, Afrobeat Orquestra. A ver. Thank you. Quiroga, 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Piano, no vas a decir que no hice. Dicen por ahí que tenemos un primer oyente, no lo puedo creer. Alguien que se está bancando este programa. Realmente. Es hermoso lo que se escucha, ¿vale? Yo sé que si te enganchaste por la música, así que te dejo un poquito más, porque si no, por ahí no lo escuchas más. Segundo. Ya estamos casi por despegar, ¿eh? Le dije que era un polvo, ¿eh? Y no mentí. ¿Vamos Pucho? Llegamos. Perdón, bueno, ya saben que esto es un colegio. ¿Cómo costó? Tenemos algo serio para contar hoy. Bueno, primero vamos a agradecer al oyente, por favor, ¿pueden mencionarlo, Basalo? Francisco Hulsman parece que nos está escuchando. ¿De dónde? Creo que de acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Francisco Hulsman, un abrazo de acá. Sí. Emocionado, o sea, estoy petrificado. ¿Por qué no leemos los teléfonos si alguno quiere llamar todavía? A ver. Los teléfonos son 011-4951-3139, 011-4954-3607 para salir en vivo en El Brócoli. Condición necesaria, estar tranquilo, suave. Y sí, con esta música detrás. Tenemos un caso del que se está dando en todos los benditos medios. Como yo sé que Armada lo tiene, porque lo leyó, y es el último que lo puede retener, porque es el último que lo leyó, lo va a explicar un poquito por arriba. A ver, por arriba. Y por arriba, básicamente, se produce un asalto. En la situación, un pibe, un menor, mata a un hombre mayor enfrente de su hijo de 11 años. Uh-huh. Bueno, automáticamente la reacción... Fabián Esquivel se llama. Fabián Esquivel. El hombre. Sí. El que murió. El hombre que murió. El hombre que fue asesinado por este pibe que no recuerdo exactamente la edad en este momento, pero es un menor. 15 años. 15 años. Bueno, la cuestión es que evidentemente lo primero que ocurrió con la opinión pública y algunos medios fue salir a pedir la cabeza y volver a discutir algo que hace un tiempo, no recuerdo hace cuánto, pero hace como unos 10 años, me acuerdo que se había discutido fervientemente la baja de imputabilidad a los 12 años, creo. No sé, tomando... Sí, en Inglaterra se llegó incluso a ese tipo de baja de imputabilidad que podés poner preso de por vida a un chico de 10 años. Lo interesante es que en este caso, que vamos a ir un poco desarmando acá con los muchachos, es las reacciones de los familiares y algunos amigos de familiares de la víctima. ¿Sí? Es decir, a mí lo que me sorprendió, lo que le decía recién a Rucci, que era, no puedo creerlo, es que personas... que se vieron directamente afectadas por el hecho, porque bueno, son una es la madre del fallecido y otra es una amiga de la madre, las que salieron a dar este testimonio, es decir, está bien, pero ¿saben qué? Yo no quiero que el pibe se pudra en la cárcel. Porque no dimos un dato todavía, para que se entienda lo que diga Armada. El pibe, según los psiquiatras y los psicólogos, tiene un problema de uso problemático de ciertas drogas. No sabemos cuál es la droga, pero para el público en general sería un adicto. Y su defensor lo niega. Su defensor lo niega, pero hablándolo con los forenses, lo logró. Y la frase de la madre que va a decir la madre es increíble porque refiere básicamente la a frase esto. De la madre, me voy a permitir leerla porque a veces... No sabemos cómo, pero lo voy a intentar a ver. Las frases de los... digamos, los textuales son impresionantes. Sí, el nombre de la mujer es Vanessa, que es una amiga de Esquivel. El testimonio que en particular me impresionó fue este, de Vanessa, que es una amiga de Esquivel, quien recordó, ¿no?, a la víctima como una persona sumamente respetable, dice el diario. Y dice, o dijo Vanessa, amiga de Esquivel, la víctima, un chico de 13 o de 15 años no puede tener un arma. Yo soy docente y veo cómo están los chicos. La sociedad los lleva a cambiar. Ellos tienen responsabilidad porque estos chicos que hicieron esto tan terrible sabían lo que hacían, pero ¿quién les dio esa opción de vida? Los grandes. Y la madre del muerto. Y la madre del muerto. De 40 años. La madre del muerto, la madre del muerto, dice, yo no quiero que se pudra en la cárcel, sino que sea rehabilitado porque es un ser humano, porque mañana puede hacerle lo mismo a otra persona. Se dan cuenta que ha sido... Obviamente la prensa no habló de esto, no fue lo que le interesó a la prensa en sí, se puso muy chiquitito, se buscó instalar todo el tiempo, no sé si vieron el otro día en TN, la inseguridad otra vez, debate de medianoche con Ricardo Casal, que sabemos que el ministro de Justicia bonaerense no es un hombre progre, por poner esa palabra, no me quiero meter en el asunto, pero... Igual tiene que bajar la línea del gobierno en algún punto, no puede ir más represión. Bueno, el debate se encendió, o sea... ¿Vos te paraste dos segundos en ver la cara de ese tipo? Es una cara de piedra increíble. Ese tipo... Está cincelado en algún punto. Como diría el compañero Armada, come un poquito de una cucharadita de paté de negro toda la noche antes de irse a dormir. Bueno, es un poco poéticamente incorrecto, pero es una forma de decir que hay gente que odia... ¿Qué es el paté negro? No, paté de negro, ¿no? Digamos, paté de odio con todas las noches, ¿sí? Es decir, personas que alimentan el odio, básicamente. Y bueno, lo interesante en esta situación es que, bueno, que... Hay personas que están empezando a pensar, che puta, por ahí el problema no será que hay un sector de la juventud que quedó hecho mierda, que heredó, digamos, una vida que empezó a surgir en la marginalidad de los 90 y ahora, bueno, habría que hacerse un poco cargo de esa deuda social. Digo, me parece, la verdad, debo decir que me emociona que una discusión así se pueda dar. Seria, ¿no? No una discusión, digamos... que ponga aspectos morales en juego, sino que sea realista. Y es decir, evidentemente, sí, tenemos que empezar a tratar los problemas de una manera que es totalmente distinta a la represión y a la prohibición. Pero, ¿por dónde crees que pasa la discusión acá en el caso? ¿Por el pibe tiene que ir, tiene que cumplir con la pena o no, dependiendo de la edad que tenga? ¿O ante un consumo de estupefacientes en una persona que... cometió un delito, bueno, que es preferible. Que es un atenuante, si tiene un atenuante interesante. Claro. El caso tiene ese atenuante, la adicción. De todas formas, el tema de la menor edad... ¿Qué es preferible la adicción? ¿Es preferible que el pibe haga el tratamiento de rehabilitación a lo que lo llevó, en teoría, o a lo que le impidió ser consciente del acto que estaba cometiendo, o cumplir la pena? Digo, ¿por dónde creen que pasa la cuestión? ¿Por una cuestión de edad o no edad de...? No, no tiene que cumplir la pena, evidentemente no tiene que cumplir la pena, se drogue o no se drogue, ese chico lo que tiene... Hay lo que se empieza, lo que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que es este sistema de ley penal juvenil, hace que pibes de esa edad, digamos, reciban ciertos castigos, o sea, tengan un sistema judicial de ley que es para menores, con penas para menores, que está bien. Les digo la verdad, yo me acuerdo de esto. Zaffaroni un día antes, el juez de la Corte Suprema dijo, no, esto es una locura. Al otro día sacó un fallo diciendo que había que hacerlo. Porque es un tema político. Si vos no haces esto, si no le pones penas, aunque sean menores a los chicos, lo que se va a lograr es que lo que va a lograr la derecha es bajar la edad de imputabilidad y a esos pendejos le van a poner penas de mayores. Entonces un pibe de 14 años se puede comer 25 años de preso, ¿no es? Yo eso lo entiendo, pero vamos al tema puntual. Otras cosas, digamos, el consumo problemático que tenía el pibe. Si yo, en vez de tratarse un menor de 15 años, ¿no? Tenía, el pibe es un pibe de 23 años, supone. 25 años, pero un pibe de 25 años. Y yo te digo la misma frase que dice la mujer, digo, el tipo de 25 años que va... Sale de caño con dos pibes más, en el mismo asalto, agarra y mata a, al tipo. Terreno filoso. Asaltando terreno filósofo, solo yo sé el tipo va. Ese agarra y dice, muy filoso, tengo una adicción matar, jodida, tengo una adicción jodida a esta sustancia, ¿no? Y frente a la condena inminente, clarísima, a ver, mató delante del hijo de esta persona encima. Yo te leo la frase de la mujer, no quiero que se pudra en la cárcel. Digo, vos reaccionás de la misma manera, digo, para diferenciar un poquito de qué es lo que estamos discutiendo acá. Sí, en realidad yo creo que, digamos, para mí el nivel de discusión ahora, más que en la sustancia propiamente dicha, digamos, en el consumo problemático del pibe, me parece que está puesto el ojo en la, digamos, situación de minoridad. Que me parece que eso es lo interesante. Por eso digo, empezar a considerar los problemas, me parece que está bueno que se genere un discurso que no existía antes, o que existía pero de una manera bastante marginal, y es que se empiece a generar un discurso que es realmente alternativo a la visión, digamos, cortacabeza de bajar la edad de imputabilidad. Pero yo creo que esta pregunta, ¿el consumo de estupefacientes actúa como, digo, el problema ante el consumo de estupefacientes que requiere un tratamiento, ese tratamiento que nosotros estamos de acuerdo, evidentemente en el caso de un menor de edad es preferible a cualquier tipo de pena, en un mayor, digo, hay una cosa acá, una enfermedad hace que una persona, lo que quiere, digamos, más allá de que uno sea menor o no, sea mayor, si una persona tiene una enfermedad y comete un crimen, y ahora vamos a llamar a la hermana de Basalo, porque acá voy a introducir una figura que es muy bizarra del derecho penal argentino, que ella la va a explicar, por eso, de lo bizarra que es la pierdo, que es, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de pibes que tomaban supermercados y se emborrachaban. Iban a un lugar, lo asaltaban, los agarraban, caían todas las cámaras, los pibes se emborrachaban y se entregaban borrachos. Al momento de cometer el delito, vos no estabas en tus facultades mentales, estabas borracho. Exacto. O sea, el fiscal te encontraba borracho. Vos por ahí entraste y no estabas borracho. No importa. Y conozco, tengo amigos de Lampa y tengo amigos que han ido presos, amigos de la primaria, compañeros, o sea, y de la secundaria también. Entonces, es algo normal en el Lampa, digo, y duro, por ejemplo, y muy duro de robar. Entonces, claro, una cosa es ir duro al robar y otra cosa es tener un problema con la cocaína. Exactamente. Tener un consumo problemático. Porque por ahí vos no tenés un consumo, pero vos sabés que si vas duro y pasa algo malo, podés, o sea, hacerte un test químicamente, o sea, mear lo que sea, y decir, bueno, mira, estaba duro, tengo un problema de adicción, papá. Igual ahí hay peritajes para determinar si esa persona tiene problemas de adicción. Me imagino que hasta incluso la edad del mercurio está en su nariz. Sí, ya lo dijo Barrio Nuevo cuando pidió una rinoscopía en el Congreso Nacional. Claro, lo afectada que esté su nariz, se podría, pero tampoco se podría determinar por eso. O sea, es un quilombo. A ver, que no se me escape el operador. Se me escapó. Bueno, porque le iba a pedir que tire un tema, pero antes, para introducirlo, ahora estamos justo llamando a la hermana de Basalo. El tema pone en debate, digamos, mucha gente del derecho penal quiere sacar esa figura. Y ustedes imagínense las personas, qué sé yo, un alcohólico, por sacar esa figura. Claro. Estamos hablando de el tipo queda desamparado. Claro. Sí, bueno, pero precisamente, digamos, lo interesante de la discusión es, o de cualquier discusión sobre cualquier problema, es precisamente el nivel de realismo que se tiene. Es decir, el nivel de, bueno, a ver, realmente, aceptemos cuál es el problema, aceptemos dónde está el objeto, digamos, difícil de este hecho particular y trabajemos sobre eso, digamos. La complejización de un debate sobre, básicamente, esta idea, ¿no?, que lo leía el otro día en un libro, que es, el Estado tiene una de las potestades más aterradoras, que es la posibilidad de sacarle a una persona su libertad. Sí. Eso es tremendo. Nosotros siempre hablábamos, ¿no?, del monopolio de la fuerza del Estado y nos da miedo. Esto que hablábamos de Fela Cutil, este sueño de la autonomía del Estado, digamos, que el Estado no te puede meter preso dentro de tu casa. Lo que hagas dentro de tu casa. Sí, o sea, tío, pero es tremenda esa concepción. Entonces, bueno, ver realmente cómo empezar a encauzar esos debates frente a un Estado que tiene esa potestad, ¿no? Digamos, es. Y lo vemos en los, en los números totalmente, digamos, preocupantes, bueno, que vos tirabas el otro día de la costa, que nosotros recibimos ahora cantidades importantes de mails de gente que se ve básicamente atacada en sus derechos y en sus libertades. Pero bueno, básicamente lo que a nosotros nos preocupa acá, me parece, es que el debate no se desvirtúe. Y lo que me da la sensación es que este tipo de voces que empiezan a intervenir, no solamente en la cuestión de drogas, sino también en esta cuestión de la imputabilidad, es un concepto interesante, que es la voz que viene a poner una suerte de segunda hoja en el medio, ¿sí? Para que intentemos darnos cuenta que el debate siempre es mucho más complicado. Ya tenemos en línea a la abogada, ahora la vamos a escrutar bastante, la hermana de Basalo, con todo el respeto que se merece, justo Basalo no está en la cabina. Es una grosa. Pero de verdad, ¿eh? No es solamente familiar, sino que es un familiar que sabe. Y defiende a la muchachada, eso es lo más importante, llegó la cerveza. Ha sido la artífice del fallo Bolot, el primer fallo. Miren cómo le vende la mano. Analiza el cultivo de marihuana en Argentina sin importar la cantidad de plantas. Y de un juez conservador. No es poco. Pero ya hablaremos del caso Bolot. Ahora vamos a hablar, le vamos a dar un tiempito a la hermana de acá de Sebastián Mazzalo. Mientras. Para que se relaje y vamos a escuchar. Escucho, a ver, por favor, como el primer programa. Bueno, por favor, a ver, necesito que. Estás, haceme llegar. Ah, hija. Vamos a escuchar Expensive Shit, la canción de Fela Kuti, que tiene una historia muy particular, la voy a contar cortito. El muchacho se tragó su propia marihuana para que no lo llevaran preso, una de las tantas redadas. Y cuando está en la cárcel, le cambia su mierda a otro preso para que no lo pesquen. Le querían analizar la mierda porque sabían que en la telela. Claro, digamos, le cambia la mierda a otro preso y cuando sale escribe esta canción que se llama Expensive Shit, mierda cara. Escuchen un poquito. We'll be right back.

hace bailar Ruchansky, por favor. Por Dios. Vos sabés por que me marca la agenda de la semana. O sea, la otra semana estuve escuchando John Bershon. Tenían ganas de bajártelo y seguir hasta que vuelva a ser jueves y vuelva al brócoli. Y después lo que tenemos que hacer es un deletreo. Tenemos que deletrear o vamos a poner en la página o algo los nombres. Porque a mí me pasó que yo tengo un oído horroroso y Ruchi no tiene la mejor pronunciación del mundo. Así que de la semana que intenté escuchar a Jorge Ben Short toda la semana, en realidad 3 días de la semana los perdí tratando de encontrar cómo carajo se llamaba. Pero bueno, es algo que le va a pasar. Claro, Georgie Ben debe tener unas 10 formas distintas de escribir. Yo iba a ver a Giorgio Bing, pero es Jorge Ben, con B larga EN, un grande. Como no podía ser de otra manera, la limamos. La limamos, la limamos. Le tenemos que pedir. Primero voy a leer lo que nuestro oyente, al que le debemos una disculpa y mandarle nuevamente un abrazo, dejó en nuestro Facebook. Loco, yo me perdí la llegada a la luna, pero estuve el día en que el brócoli salió en vivo y en directo desde Capital Federal al mundo, con una escala en Radio Goga 103.5 del Bolsón. Francisco, nos fuimos al carajo. Nos pasaron el teléfono y yo creo que la persona que nos pasó el teléfono no se imaginaba que hoy realmente nos iban a llamar del Bolsón y mandó escribir, porque lo dejó acá en el... Sí, de que era de Buenos Aires, nos dijeron. Y nosotros, muy tontamente, reprodujimos ese lugar común. Pero la verdad, un abrazo gigante para el Bolsón, para Francisco Huisman, espero pronunciarlo bien, pues como verán tengo problemas con los nombres complejos. Pero bueno, un gran abrazo, Francisco, y perdón por la pequeña equivocación. La que sí nos llamó, y bueno, ya es nuestro segundo llamado, tercero, si contamos el de Ruchansky en OJ desde Mar del Plata, hace 2 programas, es, bueno, lo contamos en el bloque pasado, Gaby Basalo, asesora legal de la revista. Quien tiene el honor de ser tu hermano. Quien tiene el honor, además, de muchísimas cosas. No sé si es un honor, todavía no se lo pregunté, quizá en privado. Sí, no, no se lo voy a preguntar al aire. Nunca para se lo preguntes, en realidad. Gaby, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo hola, bien? Bien, todo bien. ¿Cómo andan? Todo bien, bien. Estamos emocionados, estamos en vivo, Gaby. Es extraño para nosotros. Viste, además estamos, es como que somos malos jugadores de truco. Estamos jugando todas nuestras fichas fuertes en los primeros 3 programas. Llevamos a toda la gente grosa, como vos, porque esto se denomina. Y agarramos, ya tiramos el ancho de pava, el ancho de vato. Bueno, dígote, Basalo. No sé si nos estuviste escuchando el bloque anterior un poco. Lo que le contábamos hoy a los oyentes del Brócoli es la historia esta de un pibe que junto con 2 compañeros tomó por asalto una familia en Tolosa, en La Plata. El pibe con 15 años terminó, no se sabe muy bien la situación de por qué, pero terminó pegándole un tiro al padre de la familia esta frente al hijo. El padre terminó muriendo, el pibe fue acusado de homicidio en tentativa de robo, en alguna, creo que ese era el nombre, no lo recuerdo ahora bien. Y bueno, y ahí entraron a jugar 2 factores que un poco acá nos confundían en el primer bloque que tratamos de desentramar, que es, por un lado, esta vieja cuestión de la edad de imputabilidad, esta vieja puja que todavía existe entre lo que podríamos llamar la izquierda y el progresismo, de algún modo, y la derecha, que es esta cuestión de la edad de imputabilidad, ¿no? Estos hitos, más o menos, que va teniendo esta puja. La ley de drogas es otra. Y por otro lado, el consumo de estupefacientes. El pibe, los diagnósticos de los psiquiatras le dijeron que tenía un problema severo de adicción a una sustancia, no se supo cuál. Creo que muchos de nosotros ya nos la debemos imaginar, no por nombrarla, sino por no faltar el respeto a lo que no sabemos. Y bueno, y ahí el juez de la causa terminó decidiendo que el pibe... que es un poco lo que te quería preguntar ahora. El pibe, por un lado, por ser menor de 16 años, que vendría a ser, si no me equivoco, el piso de la edad de imputabilidad, por un lado, no, en el caso, ¿cómo es esto? En el caso de que lo encontraran claramente culpable del homicidio, él tenía que cumplir una pena. No, a ver, en principio hay que hacer 3 diferenciaciones. Están los menores de 16 para abajo, los menores que van del rango de 16 a 18, y los de 18 a 21, ¿sí? Sí. Los menores de 16 para abajo son los que se llaman menores absolutos. ¿Sí? Son inimputables absolutos. O sea, no se los puede ni procesar ni condenar. Bien. Por ningún delito, porque son inimputables. O sea, que en pasa? Caso de que paralelamente dentro de la misma ley de minoridad, lo que se prevé también es un tratamiento tutelar sobre los menores. No solo aquellos que cometen delitos, sino cualquier menor que esté en lo que se llama situación de riesgo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, son dos cosas que funcionan de modo paralelo. Supongamos que a este menor, cuando supera estos 16 años, se lo juzga del delito, por el delito, ¿sí? Va a tener un proceso y supongamos que le recae una condena. En ese caso, el juez tiene tres posibilidades. Dejar la aplicación de la condena en suspenso hasta los 21. Momento en el cual el juez va a decidir si quiere o no aplicar la pena, si considera que el menor se restableció y le otorga la libertad, ¿sí? Sí. O si dispone algún otro tipo de medida. ¿Correcto? Bien. Con lo cual, tenés una franja que va entre más o menos los 16 a los 21, en lo cual la situación del menor es indeterminada. O sea, el menor está privado de su libertad, pero no sabe qué va a pasar hasta los 21. Paralelamente a esto están todo tipo de disposición tutelar. Ten en cuenta que es un menor. Pero en este caso el pibe tenía 15 años, estaba por debajo de los 16. Exacto, por eso mismo te digo, es un menor absoluto. Hasta los 16 no se lo puede condenar y procesar. Con lo cual lo que se dispone es tutelarmente de ese menor. Mientras la causa queda en suspenso y que cuando el día hasta que le está, el día que porque le trae la torta de cumpleaños le dicen, bueno... Y puede tener un proceso como cualquier adulto. Bien. ¿Sí? En el cual va a tener que tener un defensor de menores, va a haber un fiscal, va a haber un tribunal, ¿sí? Va a haber un juez. El punto es que en el caso de que en ese caso le recaiga una condena, el menor va a permanecer privado de su libertad hasta los 21 años. Y recién en los 21 años se va a decidir si se aplica esa condena o si no se aplica esa condena. ¿Sí? Y todo esto dentro de un reformatorio, ¿no? Hola, Gabriela, te habla Emilio. Exacto, exacto. Sí. Ahora, mientras pasa todo esto, el menor está privado de su libertad, no es que vuelve a la casa. Te hago una... Ha pasado eso y en cuanto... Quiero explicarles esto, o sea, en cuanto a... El tratamiento de desintoxicación que se le ordena al menor es una disposición tutelar del juez. Claro. Es como si el juez dispusiera que el menor estudie, ¿sí? Ah. El juez pasa a ser como el padre del menor, pasa a ser el tutor del menor. El garante, en algún punto, ¿no? Exacto, es el tutor del menor, casi. Ahora, te hago una consulta. Hay una figura legal, que es lo que yo realmente es en latín y yo no me la acuerdo, me imagino que vos la debes... No sé si te estoy quemando la cabeza haciendo las 12 de la noche preguntándote esto. Pero hay una figura... que si, cuando esa persona comete el delito, no sea no menor, sino hablando ya de 16 para arriba o mayores, alguien comete un delito bajo la influencia de drogas o de alcohol, esa persona es declarada inimputable. ¿Cómo se llama esa figura? No. Es como bueno, hay una discusión doctrinaria de hace muchos años en relación a eso. Estoy hablando del actio liberi in causa. ¿Acto? Actio liberi in causa. ¿Qué significa? En latín, pero ¿qué significa? Significa que al momento de cometer el hecho, la persona tiene que ser responsable de, tiene que poder discernir lo que hace, ¿sí? Exacto. A ver, dentro del derecho nosotros tenemos varios estamentos. El primero es la acción. Uh-huh. El tipo, que vendría a ser la redacción misma del artículo, digo, el que matare a otro le corresponderá una pena que va de tanto a tanto, ¿sí? Después siguen otros estamentos más. Para que exista acción, el presupuesto básico de toda acción es que la persona pueda ser imputable. Se declare la inimputabilidad, la persona tiene que estar alterada en sus capacidades, tiene que tener alteraciones morbosas, son tres puntos, ¿sí? Que son muy difíciles de probar. ¿Qué pasó? Estar drogado no es una alteración. Exacto, son dos cosas distintas. A ver, la inimputabilidad va más por ese lado, en el caso de incapacidad mental. ¿Qué pasa? La persona en el momento del hecho no tiene que poder discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no tiene que saber dónde está, etcétera. El acto liberi in causa, en algún momento, tuvo otro nombre que era al revés, que ahora no me acuerdo, mediante el cual lo que se decía es que vos, para imputar un hecho... Vos tomás, yo tengo que saber si esa persona en el momento de cometer el hecho era inimputable o no. Cinco minutos antes. A eso iba. ¿Sí? Una de las disputas de la doctrina. El acto liberi in causa lo que te dice es que no importa si la persona antes consumió algo o no para colocarse adrede en ese estado de inimputabilidad. De lo que habla es de la del ponerse a propósito en ese estado, ¿sí? No en el que ocasionalmente la persona había consumido algún tipo de estupefaciente, alcohol, lo que fuere, y terminó matando a alguien o terminó cometiendo algún otro ilícito. Lo que apunta es, a la discusión está, si se corre un poquito más para atrás el tema este de la acción y tomamos esta puesta voluntaria en ese estado de inimputabilidad, es decir, voy, consumo droga para que cuando cometo el delito, si me agarran, me consideren inimputable. Esa es la discusión de la doctrina. No, pero ¿cómo, claro, ¿cómo pero comprueba? Hablamos de un a propósito colocarse en ese estado. Habría que ver si en este caso se daría, ¿me entendés? Pero ¿cómo comprueba el juez que el pase que te diste media hora antes de ir a asaltar era pensando en asaltar o no? Sí, no. Me imagino como investigar eso de ser algo claro. Como te indagan bueno, si es lo mismo cuando... decir la verdad, toda la verdad, ¿qué pensó dale más cuando pala, se tomó? Dale más pala, es que es lo mismo que cuando se habla del dolo. A ver, probar la voluntad de una persona es muy difícil. Yo puedo probar que una persona tenía por ahí conocimiento, pero la intención de una persona en realidad técnicamente nunca la vas a probar en hechos. Vas a tener pruebas que te lleven a deducir probablemente eso. Pero dentro de un modo de razonamiento que se presupone que debería tener todo juez. ¿Cuánto aporta la pericia psiquiátrica en todo esto? Porque ponele que, digamos, yo sé que esa discusión de la doctrina de no, es siempre, o sea, si está drogado no importa si lo hizo o no para robar, sino que ya estaba drogado, o la discusión de no, si lo hizo para, bueno, ahí habría que demostrar si lo hizo para, ¿no? Pero, digamos, ¿cuánto aporta la pericia psiquiátrica? Porque el psiquiatra por ahí se da cuenta. A ver. El psiquiatra se da cuenta por ahí si esa persona realmente tiene un problema con la cocaína o con la droga que consumió. Sí, pero eso es un estado de adicción, no de inimputabilidad. A ver, vos tenés que probar que en el momento del hecho la persona no podía discernir la realidad. Agarro popper, no sé. Sí, claro, ¿me entendés? A ver, yo tendría que probar que él estaba alucinando en ese momento, por ejemplo. Opa. Y que no lo mató porque quería matarlo, tenía intenciones de matarlo, tenía intenciones de concretar ese robo, ¿sí? Yo tengo que probar que la persona no era capaz de controlar sus sentidos. La ley dice alucinó, mucho se discutió acerca de la inimputabilidad del tirador de Belgrano, ¿se acuerdan? No, la ley dice alucinó, la ley dice esa palabra, porque hay drogas que no son alucinógenas. No, la ley habla de tres puntos, habla de alteraciones morbosas, y espérame que no me acuerdo en este momento los tres. Son tres estados psiquiátricos súper difíciles de probar, ¿me entendés? A eso es a lo que apunto. Por eso te decía, o sea, por lo general se dan casos de gente que tiene alucinaciones visuales, auditivas. Vos no tenés que discernir la realidad, vos no tenés que poder discernir qué es lo bueno de lo malo, qué es lo que está bien de lo que está mal. ¿Y quién determina ¿entendés? Eso? Y llegar a ese estado y yo probar que, si yo alego el estado de inimputabilidad, lo tengo que probar yo en este caso, si soy la defensa, ¿sí? No es que el fiscal tendría que probar que no. Yo tengo que probar que sí estaba en ese estado, con lo cual yo probar realmente que estaba en ese estado y que en hechos te lo otorguen es muy difícil, sobre todo con casos tan resonantes. Les iba a dar el ejemplo del tirador de Belgrano. El tirador de Belgrano estuvo 4 años discutiéndose con diversas pericias si era inimputable o no, y la mayoría de las pericias decía que era inimputable. ¿Qué edad tenía? ¿Era mayor? Era mayor, pero el punto es que, a ver, se esperaron 4 años haciéndose un montón de pericias porque lo que se buscaba es que apareciera una, por lo menos, que dijese que podían procesarlo. ¿Y qué pasó? Y ahora creo que lo cerraron el caso, si mal no me acuerdo. Y quedó libre, inimputable. Claro, el tipo alucinaba, el tipo creía que escuchaba a Dios y que Dios lo mandaba a matar gente. Ah, muy bien. ¿Entendés? A ver, de esos estados extremos estamos hablando, ¿no? Es muy difícil llegar a ese estado drogado. A ver, si no entendí mal, entonces, acá en este caso el pibe fue declarado inimputable por el hecho de ser menor, claro. No por haber consumido los estupefacientes. No, por eso le decía. El consumo derivó que una... Que le disponen, el tratamiento de desintoxicación es por una medida tutelar, es un menor que consume estupefacientes. Bien. Y consumiese alcohol, pues sería lo mismo, ¿me entendés? Bien. Es un menor que tiene un problema. Por lo general es más, si fuera mayor y cae en la cárcel por un tema de estupefacientes... en la actualidad la ley 23.737 obliga a imponerle a todo procesado un tratamiento de desintoxicación. A ver, el pibe este de 15 años, el año ahora cuando cumple los 16, va a ser, en teoría, como decís vos, procesado y enjuiciado por este caso, ¿no? Exacto. En teoría. Bien, y tendría que esperar a ver qué sucede hasta los 21 años, a ver qué hacen con la condena esa que efectivamente le dieron o no, por ahí termina siendo absuelto. Mi pregunta no es absuelto, si se lo condena o no antes de los 21, a los 21 el juez puede decidir que ya cumplió la pena el menor y que el menor se rehabilitó, porque lo que se busca con los menores es una rehabilitación social, ¿sí? Que no lleguen a estar encarcelados cuando no sea necesario. Por eso mismo, a todo menor, después de cumplir la pena de menor, se le borran esos antecedentes, ¿sí? Bien. Eso es importante. Lo que se busca es darle una segunda oportunidad al menor. ¿Vos recordás una...? Se me venía a la cabeza una discusión, cuando se discutió hace cosa de 2 años la ley de imputabilidad. Uh-huh. Me acuerdo de una de las posiciones más extrañas, que a mí me costó entenderla mucho. Vos quizás, Emilio, la recordás también de página, creo que seguro la diste. Fue la de Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia, que hablando de lo nefasto que son los lugares de tratamiento, tanto de tratamiento de rehabilitación públicos como los centros de menores, un poco había salido en una postura que costó digerirla, decir que bueno, que es preferible tratar a un menor como un mayor que dejarlo bajo un sistema tutelar de las características del sistema. Exacto, ¿por qué? Porque por este. ¿Lo recordás vos eso? Salvo en la provincia de Buenos Aires, que tienen una ley nueva, ¿sí? El sistema tutelar de menores es una clara aberración, es lo que yo les decía, o sea, no existe en el mundo una persona que pueda estar en una... O sea, no sabe el menor que tiene desde 16 hasta 21 cuál es su situación. No tiene derecho a la defensa. ¿Qué condena? A ver. No tiene derecho a la defensa. Está en un lugar que deja bastante que desear. O sea, ¿innecesariamente tiene que estar recluido? Claro, a ver, no tiene un abogado defensor especialista en menores, ¿sí? Tiene un defensor oficial cualquiera. Bueno, pero ¿y lo que proponía entonces Argibay? No tiene las garantías procesales que tiene cualquier otro imputado mayor de edad. A eso se refiere. Pero no está... Supuestamente no está detenido para la ley. Procesales. La ley no está detenido, simplemente está apartado. Es por su bien que está encerrado, no detenido, es por su bien que lo encerramos porque... Pero Gaby, lo que proponía entonces Argibay, en cierto modo, es bajar la edad de imputabilidad. No, entonces, ¿cuál es la diferencia entre bajar la edad de imputabilidad y la propuesta de Argibay? A ver, espérenme y les voy a explicar dos cosas. Primero, hoy en la actualidad se aplica paralelamente lo que yo les decía, el sistema tutelar con el sistema penal, ¿sí? Y ahí es donde se confunden. Hoy por hoy hay un montón de menores detenidos que vos no sabés técnicamente si les aplican una medida tutelar o tienen esta cuestión de que están esperando que se los procese o están esperando a ver qué pasa con... Tienen una medida tutelar del Estado, ¿sí? No, entonces, están en una situación incierta, y no disponen de su libertad porque están privados de su libertad y están en reformatorios que operan en hechos como cárceles. Entonces, más allá de eso... Cuando se los procesa a estos menores no tienen las garantías que tienen los adultos. Y ustedes saben que ya los adultos tienen pocas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va Carmen Argibay? A equiparar los procesos, no bajar la edad de inimputabilidad. Va al hecho de que le apliquemos las garantías que tiene todo procesado penal mayor de edad a los menores de edad. Que tengan defensores especializados, que tengan derecho a apelar, que tengan derecho a tener una condena en tiempo justo. Y un defensor que cuide su situación. Sin una condena. Que no ocurra, por ejemplo, lo que nosotros contamos, Emilio lo contó en hace tiempo ya, en el número 17 de la revista, la edición de Basta, cuando contamos los casos, ¿te acordás? Esos casos jugosos, terribles. Un chico que aparece, un chico menor de edad lo van pateando y aparece supuestamente suicidado. Y cuando le hacen la pericia, tenía semen en el ano. Ay. ¿En el Cenareso era? No era Cenareso, no es... ¿Dónde? Nada que ver, Cenareso es un buen lugar. No, era una... Realmente no me acuerdo. Era, sí, en un centro de rehabilitación de menores, creo que el Roca. El Roca es uno de los centros más terribles que hay. No me equivoco. Por gente que ha estado ahí adentro, es muy terrible, pero a ver, no necesariamente es muy terrible, la violencia en los centros esos no se ejerce necesariamente de tutores o de celadores a menores. Muchas veces la ejercen los mismos menores con ellos, o sea, son chicos que tienen un nivel de violencia muy grande, son chicos a los cuales... A nadie les importa si van al colegio o no. La gran mayoría de ellos no sabe leer, no sabe escribir. Menos tienen asistencia o contención terapéutica. Entonces, a ver, se dicen que se las dan, sí, una vez cada 3 semanas. Parece una perrera, por cómo contarse cuando fue a la perrera del barrio. Ese es el punto, y eso es a lo que creo que apuntaba Carmen Argibay. Los encierran ahí a los chicos y no se les da ningún tipo de asistencia y salen muy mal. Porque además se los separa de su núcleo familiar, etcétera, que por ahí... Digo, no es el mejor, pero en vez de proponer, a ver, incentivar ese núcleo familiar, ayudar, ver qué pasa, ver si existen problemas económicos en la casa, es mucho más fácil encerrar al pibe. Claro. es más económico. Ahora, ¿cuáles son los...? Hay una ley, o sea, la idea de lo que comentaba recién de la ley, es, que es bonaerense, que también fue apoyada, antes conté en otro bloque, por Zaffaroni, es esto de armar una justicia, un sistema penal para menores, se llama ley de ¿cómo se llama? Ley penal juvenil. Sí, ley penal juvenil. Una ley penal juvenil para que esos chicos tengan condenas de menores y no condenas de mayores. Claro, una forma a ver, hay que aplicarles un proceso distinto. De la vez parar toda esta locura de la baja imputabilidad. O matarlos. Hay que ver un poco también lo que es el clamor social en cuanto a eso, ¿sí? O sea, hay mucha gente que lo que pide, digo, no es rehabilitar a los chicos, sino es matarlos. Ponerlos presos, sí. Claro, confinarlos y otra cosa. Horrible. Bueno, Gaby, te queríamos agradecer. Ya sé que te... No sé si estabas escuchando el programa. Yo escuchaba acá, vas algo que... No te lo preguntaba directamente. ¿Estabas escuchando el programa? No. La verdad es que me estaba por poner a cocinar porque llegué hace un ratito, pero nada. Trabaja mucho. Somos tremendo. Si están todos de feria, yo trabajo, chicos. ¿Te preparaste un brócoli para después de comer? Dale. Bueno, Gaby, muchas gracias por llamarnos. Y nada, esperamos nuevamente tenerte seguramente en algún programa desasnándonos. No sé, Armada, sí, si vos querés hacer la despedirla. ¿Viste callado? ¿Te noté? No, porque a mí, yo no sé si estás apasionado con el tema. La sabiduría, psicodelicia. No, a mí me... Sí, la psicodelicia arrasó. Es parte de mí es Kosovo, pero florido, un Kosovo florido. ¿Te despejó pero, dudas? Pero claramente entendí cosas que nunca había, digamos, básicamente tocado sobre esta ley, y cosas que me parecieron, por otro lado, tremendas. Digo, es un sistema perverso que un pibe esté 5 años de su vida esperando a ver qué van a decir sobre él, ¿no? Independientemente de lo que haya ocurrido y de lo que el pibe haya hecho. Me parece una crueldad total, ¿no? Algo que le pasa a los locos también, ya vamos a llamarla seguramente a Gaby igualmente para hablar de eso. Te agradezco, Gaby, gracias por hacer de mí un hombre mejor. Bueno, Gaby, muchas gracias sobre todo por no acostarte temprano. Un beso. Bueno, hasta luego. Chao, un beso grande. Un beso grande, chao. Estamos escuchando un tema que remixó Fatboy Slim, si no me equivoco, Rofo for a Life, Tera Kuti. Vamos arriba. From Abe Kuta City. look at one shit. With your crest and no crest, fuck away, who are you, yeah? Now two people, they up so. Listen, listen. Now two people, they up so. They up so. Well, then they up, proper, proper day. For a body. Now listen to me, mama. The people they are. How do they look? For a body. The people they are. How do they look? For a body. Where do you go see? The for a fight, yeah. Where do you go here? The for a fight, yeah. Your friend, he don't vex, he don't vex, patak, patak, he not good, yeah. Your friend, he don't vex, patak, patak, he not good, yeah. By and by, the fight go start. By and by, they go fall for a parafo. Them face go be rough, rough face. Rough, rough, oh, yash. Them body go be rough, rough, oh, body. You no go know, you no go know who your friend be. You no go pick up your friend just because rough, rough, oh, day. If you want help your friend, rough, rough, oh, go rub for your face. For up or go rub for your yash. You go tell I'm making no vex. You don't tell I'm before making no fight you. Making no fight because rough rough for day. Now listen to me, na na na na. Rough rough for don't change them. Then go look like a twist. You no go know who be who. Rough rough for don't change them. Then go look like a twins. You no go know who be who. Your friend from who? You don't tell him before. Making no fight you. Go for up for day for dear. Two people they yam. How do they look? Go for up for day. You see? Go for up for fight, yeah. Where do you go here? Go for up for fight. escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Estoy cometiendo una infidelidad. Varias infidelidades. No, ya van primera. Dos infidelidades en cinco programas. Tiré dos veces la cerveza porque por los cables. Pero la infidelidad es que estamos escuchando Mombasa. No, Feracutí. Yo dije que íbamos a escuchar toda la noche Feracutí. ¿Qué pasó, Ruchanqui? Y cuando no escuchamos Feracutí, lo dije. Esto es Mombasa. Es un tema muy yacero y me gusta. Está en una compilación que se llama Africa Funk. Es muy interesante. ¿Son de la misma época, más o menos? Son de la misma época y la compilación tiene de bueno que... Está Mulatu Astaque, que es un pianista de etiopí, que vamos a pasarlo, vamos a dedicar un programa. Es una de las cosas más altas que para mí tiene la música. Un tipo al que Duke Ellington le grabó un tema. Hubo, es decir, en una Duke película Ellington, fue la banda de sonido, ¿no? En una película de... Sí, Sandwich. Broken Flowers. Exactamente. Hay un tema ahí, ahí se empezó a ser conocido. Y yo tiene ahí, ha hecho salsa, bueno, ya hablaremos de eso. Armada tiene su libro. Un libro. Le voy a dar una pequeña breve introducción. Dele. Un libro de la niñez. Va a ser breve la introducción, ¿eh? Un libro de la niñez que se disfruta en la adultez. Bueno, yo soy un fanático de los grandes libros para niños. Es más, creo que los grandes libros para niños son quizás de los más grandes libros que hay. Los clásicos también. Los clásicos, estoy hablando de los clásicos. Muchos libros que después no, después dejaron, no solamente los niños dejaron de leerlo como niños, sino que la cultura occidental dejó de leerlos como libros para niños. Dejaron de ser libros para niños para adquirir otro nivel, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, los cuatro, para mí, libros extraordinarios de la niñez son, uno de ellos es Los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas, Los viajes a los imperios del sol, de Cyrano de Bergerac. No lo conocí ese. Un gran libro. ¿Cómo se llama, perdón? Viaje a los imperios del sol. Viajes a los imperios del sol, qué nombre. De Cyrano de Bergerac. Maravilloso. Un libro maravilloso. Para niños... ¿Quién fue el Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac era básicamente un escritor, era un artista. ¿Español? No, no, era un artista francés. Cyrano de Bergerac. Lo que pasa es que mi francés es inexistente. Bueno, ese es un libro maravilloso que... Para los que tengan niños, recomiendo buscar ese libro y dejarlo ahí listo para cuando empiecen a leer, ¿sí? Empezar a leerle ese tipo de cosas son maravillosas. Sí, el cuarto libro es el que traje hoy, que Emilio mencionó así al pasar el programa pasado y que de alguna manera tiene que ver un poco con la música que estamos escuchando porque es una historia escrita por un blanco, pero... donde lo que suena permanentemente es la historia de los negros, ¿sí? Y es un libro de uno de los grandes escritores norteamericanos y periodista, dramaturgo, bueno, el tipo básicamente la tenía atada, que fue Mark Twain. ¿Sí? Mark Twain hace poquito pasó algo interesante, hace poco se publicó una autobiografía de Mark Twain, que digamos permanece inédita. Y lo interesante es que desató todo un debate en torno a las traducciones sobre la obra de Mark Twain, las traducciones o las renovaciones de la literatura. Y de hecho, mismo en inglés, se han eliminado un montón de palabras que utilizaba Mark Twain. Que utilizaba Mark Twain no por ser racista, sino por haber crecido en el sur y que le daba a los personajes una profundidad extraordinaria. Y una de las palabras centrales que desapareció de la obra de Mark Twain es nigger. ¿Sí? ¡Opa! Wow. Nigger es como decir básicamente negro de mierda. ¿Sí? ¿Que lo dice un negro o no? No, totalmente. Entre negros, sí, entre afroamericanos en particular, porque sobre todo los negros de Estados Unidos, nigger es como hermano, amigo, chabón. Pero si uno le dice nigger a un afroamericano, a un negro estadounidense, es lo mismo que decirle el peor de los insultos, ¿sí? Porque es un insulto racista, es un insulto de lo más peyorativo que pueda haber. ¿Sí? Que prácticamente, digamos, hay dos palabras en inglés que se usan muy poco, que son nigger y cunt. ¿Sí? Son como los dos grandes insultos del ¿Cuál inglés. ¿Cuál es la otra? Cunt. ¿Qué significa cunt? Cunt es una forma muy grosera de decir vagina, sí, pero que se utiliza, se utiliza, es la peor forma de llamar a la mujer y al mismo tiempo la peor forma de llamar a un hombre. Es algo, es un insulto que no se utiliza básicamente. Es una especie de, como ¿cómo se llama el odontólogo de barrera? Una especie de conchita, como le sí, dicen. Sí, sí, pero en un sentido amplio, en un sentido, obviamente desde una cultura totalmente machista, ¿no? Este, barrera, muy integrida. Barrera, bueno, odontólogo. Sí, un odontólogo que le sacaba todos los dientes. Este, no, bueno, no te operé con barrera porque. Este, bueno, la cuestión es que, bueno, esas palabras, digamos, sobre, en el caso de la obra de Mark Twain, la palabra nigger fue desapareciendo no en las traducciones, sino en las reediciones sucesivas en inglés. Es decir, las personas que editan el libro en inglés tachan esa palabra y la hacen desaparecer. Y lo interesante es que uno de los grandes personajes de Huckleberry Finn, que es Las aventuras de Huckleberry Finn, es el pedacito del libro que voy a leer hoy, es que uno de los personajes centrales en mi traducción es Jim, cuando en el original es Nigger Jim, ¿sí? Ah. Es el negro Jim. O sea, una palabra que debe aparecer 5.000 veces en el libro, más exactamente, o menos. ¿Sí? ¿Quién, ¿quién tomó la decisión de censurarlo, del editor? Fue una decisión editorial. ¿Pero fue de qué año? Muy reciente, digamos, es decir, es una, evidentemente una tendencia que se ha ido desarrollando, pero el debate saltó ahora en el momento en el que se publicó la autobiografía de Mark Twain en inglés, que no la leí, creo que se publicó también en castellano, pero donde reaparecen esas palabras, y eso reavivó el debate, como diciendo, bueno, pero si Mark Twain utilizaba esas palabras, o cuando se refería a sus personajes, se refería de esa manera, ¿qué fue con lo que pasó en su obra? ¿Por qué en su obra esas palabras no están? Pero hay una cosa que hay que decir sobre esto. Miren, para mí es un error, es un debate, ¿no? Pero el narrador, el punto de vista del narrador, no es el punto de vista del autor. Entonces, Nigger Jim, o sea, usar la palabra nigger para el narrador no implica que esa sea la visión de Twain. Esa es la visión de la época. Un negro, o que se llamaba Tom, o no sé, Lucas, era nigger Lucas. Entonces el tipo la está usando en ese sentido porque la visión, claramente, que está estableciendo no es la suya, sino es la visión de la época sobre ese personaje. Pero digo, es como si yo uso la palabra trabuco en una sí, obra. Sí, entre paréntesis digo, Twain fue, digamos, como una prueba de esto que dice Emilio. Twain fue un tipo que bancó de su bolsillo el abolicionismo. Claro. O sea, fue un abolicionista, ¿no? Es decir, estaba en contra de la esclavitud y bancó causas, digamos, de los hombres blancos que apoyaban la liberación de los negros, digamos que. Pero en fin. Pero digo, si con el mismo criterio, te gastas todo un liquid paper tapando el libro de burros. No, sí, totalmente. Digo. Pero tiene que ver un poco con con algo que es en realidad lo que la cultura norteamericana y esta cosa que a veces hace tanto daño, que es tratar de ser siempre políticamente correcto, ¿no? Que termina avanzando contra las mejores incorrecciones de la cultura, que son las incorrecciones que nos hacen pensar, ¿no? Bueno, ser políticamente correcto lo que hace es eliminar, ¿sí? Eliminar la incorrección. Perdón, lo dijo al pasar y a mí me encantó la frase. No la puedo repetir, esa de las incorrecciones y de la cultura. Bueno, creo que era algo así como la incorrección, ¿sí? O las incorrecciones de la cultura son las que realmente resultan relevantes, ¿no? La que nos hacen, la que nos hacen avanzar. Bien, voy a leer un pequeño fragmento. A ver, le vamos a dar luz con los celulares porque no hay nada. Hace un pequeño fragmento. Uso este tipo linternita. Que se usa para... Es viejo, pero tiene linternita. Tengo linternita. En el celular. Yo me levanto a la madrugada y voy al baño con mi linternita. De verdad, lo mío ya es grave. Bien, estamos en el pasaje del libro en el que Huck, o Huckleberry, que es el personaje principal, se encuentra con Jim en una de sus escapadas. O sea, Jim no está en una de sus escapadas. Jim está, es el nigger. Nigger Jim, el negro Jim. ¿Y, ¿sí? ¿Y el otro? Huckleberry Finn, que es el personaje principal, se encuentra con el negro Jim escondido. O sea, Huckleberry Finn está jugando a esconderse, básicamente, y el negro Jim en realidad acaba de escaparse de su dueña, de su ama, que como no se llevaba bien con él, lo había vendido por $800, que era un montón de dinero en esa época, lo sigue siendo hoy, imagínense entonces, lo acaba de vender por $800 a unos tratantes de negros que trabajan en minas. Cuando el negro Jim se aviva de esta situación, lo primero que hace es escapar. ¿Qué edad tiene el negro? El negro Jim es un negro treintañero, digamos, para esa época un negro adulto, ¿no? Y lo interesante es que en un momento dado Huckleberry y yo están hablando de dinero antes de ingresar al pequeño capítulo que voy a medio salpicar, ¿sí? Le dice algo que para mí está muy bueno en cuanto a lo que siempre discutimos, que es, en términos abstractos, la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad individual? Y el negro, Jim, lo pone en términos bien pragmáticos. ¿Sí? Recuerden que su dueña le había puesto a su cabeza un valor de $800. Entonces, hablando de dinero, Huck le dice al negro, Jim, vas a ser rico, tarde o temprano. Y Jim le dice, sí, si bien lo miras, yo soy rico ahora. Yo me pertenezco a mí mismo y valgo $800. Me gustaría tener ese dinero, no querría tener más. Uy. ¿Sí? Cortito y a la nuca. Hermoso. Así empieza este momento en el que se conocen Huck y el negro Jim. En un momento, bueno, empiezan a moverse por la isla y llegan a una caverna donde transcurre una de las imágenes de tormenta más maravillosas creo que leí en mi vida y por eso la traje. Así que arranco ahora metiéndome ya en el capítulo que sería el capítulo 9 del libro, para cuando lo lean, recuerden el capítulo 9. Bien, dice Huck, yo quería ir a ver un lugar situado casi en el centro de la isla, que había encontrado mientras exploraba. Así que fuimos y llegamos pronto, porque la isla solo tenía 3 millas de largo y 1/4 de milla de ancho. Era una colina o cresta empinada y larga, de unos 12 metros de altura. No costó bastante subir a la cima, porque las laderas eran empinadas y la maleza cerrada. Trepamos y caminamos por la colina, y al poco rato encontramos una caverna en la roca, casi en la cima de la parte de Illinois. La caverna era tan grande como 2 o 3 cuartos grandes juntos, y Jim podía ponerse de pie adentro. Hacía fresco. Tendimos las mantas dentro, a manera de alfombra, y allí comimos. Pusimos las otras cosas a mano en el fondo de la caverna. Al poco rato se oscureció el cielo y comenzaron los truenos y relámpagos, así que los pájaros tenían razón. Pronto empezó a llover, y además llovió con mucha fuerza. Yo nunca había visto soplar el viento así. Era una de esas tempestades de verano. Se ponía tan oscuro que se veía afuera todo negro, azul, muy bonito. Y la lluvia azotaba todo, tan densa que se veían los árboles a poca distancia como borrosos y llenos de telarañas. Y entonces venía una ráfaga de viento que doblaba los árboles y descubría la parte oscura y pálida de las hojas. Y luego una terrible descarga que hacía girar los brazos a las ramas como si estuvieran enloquecidas. Y entonces, cuando el cielo estaba más azul y negro, ¡zas! Se ponía brillante como la gloria y te daba una instantánea de las copas de los árboles corcoviando allá lejos en la tormenta, cientos de metros más allá que lo que podías ver antes, y al segundo, oscuro como el pecado otra vez. Y oías cómo caían los truenos como un estallido terrible, y luego seguían retumbando, refunfuñando y revolcándose por todo el cielo hacia el otro lado del mundo, como barriles vacíos rodando escaleras abajo. ¡Opa! Yo wow. lo escuchaba con los ojos cerrados, digo, qué vertiginoso. Sí, creo que es una descripción increíble de una tormenta eléctrica, ¿no? Una tormenta sobre el río Mississippi, ese río del cual, bueno, ha salido tanto, ¿no? Sobre todo en música, literatura, un río realmente místico. Bueno, y Twain, nada, conocía ese río básicamente como nadie, y así lo contó. En los ríos lo que hacen es fertilizar. Sí, sí, hay... El río es como una de las bases de la civilización. Egipto, por ejemplo, es una... Muchísimas civilizaciones. Es agua dulce, ¿no? O sea, los bueno, tienen esa cosa, ¿no? Hay un... Saben que la teoría del conocimiento de Platón está ligada a un río, y él dice que el tipo tenía una frase que era la siguiente. Aprender es recordar, ¿no? Entonces, como aprender a recordar... Bueno, es toda la filosofía de él, ¿no? Claro, contra Sócrates. Exacto. Sí. La idea es, ¿sí? Aprender es recordar. ¿Por qué? Porque lo que sostenían los griegos era que las almas, una vez que uno moría, cruzaban del otro lado de un río. Y ahí permanecían. Y cuando les tocaba volver para reencarnarse en otro cuerpo, lo que hacían antes de volver, tenían que tomar agua de ese río. Y el agua de ese río se llamaba el agua del olvido. ¿Sí? Es decir, las almas volvían a la tierra, volvían a reencarnarse en un cuerpo sin recordar lo que habían aprendido en la vida pasada. Por lo tanto, la filosofía platónica era aprender es recordar. Miren el detalle bizarro que les voy a tirar en el medio. hay una parte de la criogenia, ¿saben lo que es la criogenia? Es la gente que se congela. Walt Disney. Para vivir. No, lo de Walt Disney es una locura, bueno, no se sabe. Walt Disney es criogenia, bueno, puede ser una criogenia loca. Es un punto caro. Bueno, al punto. La criogenia, o sea, es congelarse y por despertar si uno tiene una enfermedad o lo que sea. Criogenia es ni más ni menos que guardar los cogollos en el freezer, en una bolsa, dentro ponele, de cinco bolsas para ponele que manquen seis meses. Eso es criogenia, por ejemplo. El tema es, se empezó congelando el cuerpo entero. Era Careri congelar el cuerpo entero. Entonces, los mismos tipos que vendían la criogenia, esto es terrible. Claro, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos los recuerdos. O sea, si nosotros tuviéramos que congelar algo de nuestro ser, más allá del cuerpo, ¿qué congelaríamos? El cerebro, evidentemente, porque ahí está la forma de pensar, sentir, de recordar. Entonces, ¿qué empezó a hacer cierta gente? No, pará, ¿está caro? Nada, yo tengo que hacer terminar. Bueno, congelé la cabeza. La cabeza. Entonces pongo la cabeza del coso y bueno, si en algún momento descubren cómo hacer que mi cerebro funcione al lado de un pibe, voy a decir algo re incorrecto, un filipino de 14 años, bueno, póngame ahí. Claro, ahí recordaré. O voy a la web, viste, claro, me pones en ese cuerpo, pero sigo siendo yo, ¿qué es yo? Mi cerebro, ¿qué es mi cerebro? La todo memoria. Se degrada, todo se degrada, es tremendo. No, es lindo lo del Río del Olvido. La verdad es que la literatura de Mark Twain. ¿En qué terminó? No, ¿qué sigue? Trata, hay varias aventuras. ¿De qué trata? Está Jaque Berry Fine y está el libro. Tom Sawyer en el extranjero. Exactamente. Él tiene como toda una serie. Una seguidilla, sí. Básicamente, el libro este en particular es un libro realmente de aprendizaje. O sea, lo que se llama una novela de aprendizaje. Es decir, una novela en la cual un personaje realiza un pasaje que es básicamente iniciatorio hacia la madurez. Pero no necesariamente este aprendizaje es, digamos, positivo. Muchas veces a lo que se enfrenta ese personaje son, digamos, básicamente a las miserias de la vida, ¿no? Recién en el pasillo le decía Armada, hay que pensar, voy a decir en mejores términos, de una manera erótica la relación entre Jim y Hack. Y es porque como la relación entre Rocky y Apollo Creed, ¿viste? Es qué sé yo. Sería hermoso decir que además es una novela que rompe con... No rompe, busca romper el racismo, también busca romper el heterosexismo. Bueno, y encima, porque estuvo en Estados Unidos estaba prohibido salir con mujeres negras, bueno, o hay la inversa, ¿no? Lo digo como sí, hombre heterosexual. Hay muchos que hablan de Twain como el fundador de la novela entre hombres, ¿no? Porque esta cosa que después retomó, para transformarlo ya quizás en una marca mucho más comercial y más amplia, Hemingway, ¿no? Es decir, la novela en la que todo ocurre en un mundo masculino. Lo particular de este mundo masculino es que es un blanco con un negro, ¿no? Empecé de café con leche. Exactamente. Bueno, les voy a contar, es la 1:15. No se lo digo a ustedes, ¿eh? Se lo digo a mi compañero de mesa, a los dos. Se lo digo también al operador. El operador ya debe estar jugando al solitario. Está jugando al solitario. ¿Saben lo que hicimos? Tenemos una nueva tramoya. Apagamos la luz acá en el estudio, entonces él no nos puede ver. Pero nosotros sí lo podemos ver a él. Exacto, hicimos un trato. Un trato injusto. Es muy duro esto. Sabemos que es súper injusto. ¿Qué hay por ahí? Yo dejé alguna cosita por ahí en el medio. ¿Saben qué? Hay un tema que yo dejé para el final. Podríamos quemarlo ahora. Es cortito, se llama... Qué turro que soy, en verdad es el más cortito de todos. Y es como una onda de. Es como el tema de Michael Jackson, creo que se llama África 2000 o. Qué grande. Tira, ¿cómo es? Qué sabiduría que me tiraste, porque yo me corré serio. Tenías el agua por arriba de la nariz. Sí, te voy a contar una cosa. Mi ídolo es un viejo. El único programa de radio que escucho, no escucho Brócoli, por suerte. El único programa que escucho es un viejo que sale los sábados, que creo que se murió, en FM Urquiza, que es una radio de la iglesia, de una iglesia de ahí de Villurquiza de Voto, que es un coleccionista de jazz, y él se sabe todo, él te pone el vinilo y te cuenta detalle por detalle. Se llama Gerardo Atanasoff o algo así, Tiene un nombre raro y un día lo vi entregando un premio Martí Fierro. Y era un viejito de 90 años, aparte cuando lo escuchás en la red te das cuenta. Bueno, vamos a ir con el temita, nos queda un último bloque chiquititín en el que Basalo nos va a leer las noticias. Dejamos las noticias para el final, no sé si porque son un garrón o porque están demasiado buenas. Y ¿qué dices, Basalo? ¿Es porque son un garrón o porque están buenas las noticias que trajiste? Porque están buenas. Bueno, vamos con el temita, a ver si les gusta. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Juro que mis rastas olían bien. ¿Cómo? Juro que mis rastas olían bien. ¿Las rastas de quién olían bien? No, con Marley ni en pedo. No, las. Va, no sé, por ahí olían muy bien, habría que ver. No, esto lo dijo la actriz, al parecer, Emilia Attias. Emilia Attias, está en la linda, una... está linda que nada en ella puede ser feo, no acepta que haya algo es mal Attias? Que... No caga Emilia Attias, no, tiene no. Ratas limpias, no lo caga, hubo mucha gente que pensó que yo fumaba porro, dijo la chica después que se hizo las rastas en un momento. Ay, quiero saber. Y esto parece que le trajo problemas porque la perdió gente el laburo. Qué horror que la gente piense perdió que el laburo, perdió el laburo por tener perdió laburo por, ratas por y tener que la gente fumara porro. Que explicar esta cuestión de que no olían bien. Mi vaca morfa marihuana. Esto lo tuvo que explicar una vieja en Polonia, una anciana. Que la agarraron con una plantación de marihuana, que la cultivaba pura y exclusivamente para dársela a sus vacas. ¿Marihuana hembra con flor? ¿Eso estamos sí, hablando? Sí, sí, como una noticia, sí, una vaca chiquitita. Una ucraniana, sí, es una anciana. ¿La liberaron? No sé, ¿qué pasó? No, parece que lo explicó y lo dejaron seguir con su cultivo, evidentemente, ni nos hizo... Era un vaso medicinal para viva, que viva. Era extraño, acá que le hubieran dado suministro gratuito. Tiene la vaca atada, la verdad. Seguro. Claro, nunca mejor dicho. ¿Qué sé si te digo que en Guinea se quemaron varias toneladas de harina de mandioca? en lugar de cocaína. Te digo que me lo dijo una fiscal argentina y lo dijo, Te lo dijo el amigo Julian Assange, hoy tapa de los diarios, a través de Wikileaks, se filtró la información de sobre el tráfico de drogas. ¿Qué son como los bloopers de la industria de la droga? Más o menos. De la lucha contra la droga. La harina de mandioca, les comento, es la harina con la que se hace esos ricos chipás. Ah, claro, todos los chipás. Me da pena por la harina de mandioca. Vos imaginate cómo debía oler. Por lo otro no sé, pero por la harina de mandioca me da pena. Tan blooper como pensar que en el Vaticano, al parecer, decidió combatir por primera vez dentro de su territorio el tráfico de drogas. Opa, el Vaticano. Y sobre todas las cosas, los delitos sexuales. Se dieron cuenta. Pero primero el tráfico de drogas. O sea, claro, seguro que se ponen para violar chicos. A ver, aclaremos esto. El Vaticano es... en el Vaticano vive el 90% curas. Creo que el Vaticano no es más grande que la aeronomía acá en Buenos Aires. O sea, no, es muy pequeño. Y de hecho son... ¿Leíste Ruchansky Fuente Ovejuna? Sí, me imagino que sí. Sí, hace mil años. Esa especie de fuimos todos... De fuimos todos final. Sí, bueno, y sí, fuimos todos. Ese es un poco el resumen de... ¿Un resumen? El picadito que quedó de la mesa de noticias, al lado de noticias que hoy no salen en la THC. Pará, tirá una más porque me dejaste un poco con las ganas. Tirá una que sí va a salir en la THC, a ver. Una que sí va a salir en la THC. Ahí revuelve los papeles, a ver qué encuentra. A ver. Tuvimos un problema en... Tuvimos, me encanta cuando uno asume. Tuvimos un grave problema, dos problemas graves en Holanda. Por un lado, la tierra prometida. No, Paraguay también, Holanda finalmente se está empezando a transformar en Europa. Ingresó en la Unión Europea, después de mucho. Se está empezando a transformar en Europa. Durísimo. A ver, que me quiero enterar. Holanda empezó a aplicar la ley que ya habíamos comentado en THC, que entre lágrimas, que ya los turistas no se les tiene permitido ingresar en los coffee shops. ¡No! ¿Qué se acabó el viajecito a Holanda, me voy a Ámsterdam. Contentos estarán todos aquellos que aprovecharon todos estos años. A partir de ahora... No te caiga que tenés que cerrar el programa arriba. Me voy corriendo. Con membership se puede. Negociaciones para ir allá. La opción que te dejaron es... La única opción posible es que te hagas socio del coffee shop. La única opción, vos tenés que hacer socio del coffee shop, el coffee shop te tiene que tener, sabés cómo van a explotar. ¿Cuánto dura el trámite? Déjame organizar el viaje, ¿cuánto dura el trámite? No tengo ni idea, eso todavía no está esa información. No está reglamentada la ley, digamos. Pero bueno, la idea básicamente es que sin una membresía, es decir, sin un carnet de socio, vos no podés ingresar como turista en un coffee shop. Perdón, ¿los tienen perseguidos a los coffee shop también de otro lado? Las compañías eléctricas están un poco disgustadas por tanto indoor y empezaron a difundir unas tarjetas, escúchate, Ruchansky, a vos te va a encantar, unas tarjetas con que las raspás las tarjetas y despiden el olor a marihuana. Los botones de la compañía, porque otro nombre más que botones no cabe, la reparten una tarjeta. ¿Vos viste la tarjeta que te dan en el supermercado del perfume? La tarjeta del perfume, viste que van a chicas hermosas en el supermercado. Prueba Kenzo. Tarjeta tomada. Claro, a ver. El nuevo de Calvin Klein. Claro. Oh, por Dios. Bueno, ¿a dónde vas? Estas huelen a cogollo cultivado. Ajá. Cogollo cultivado en indoor. ¿Y para qué quieren que los vecinos aprendan a oler el cogollo cultivado en indoor? Para venderte cogollo, me imagino. No. ¿Para denunciarte? Para denunciarte. Pero si tenés un indoor. O sea, ¿no podés tener tu indoor en Holanda? No podés tener tu indoor en determinadas cantidades, para que son las que se destinan para... Pero para es que el olor ese que... O sea, vos por un autocultivo mucho no te hinchan, pero para estos grows, imaginemos que para estos grows, perdón, dije grows, estos coffee shop, para poder mantener y abastecer la cantidad de marihuana que venden diariamente, digo, imagínense que además pero de eso que están deben de afuera... ¿Esos están legalizados o no? El cultivo de ellos. No está del todo claro, está legalizado hasta un cierto límite, pero vos también hay una parte que no llegás. Pero como todo, ¿no? No sobre venta, claro. Siempre hay una venta más. Che, perdón, antes de irnos, tenemos una buena noticia, porque ya me amargaron las vacaciones que iba pensaba tener en algún momento en la vida. Tenemos una buena noticia nacional, puede ser. El fallo de cámara, ¿no? Fallo de cámara, un nuevo fallo de la Cámara Federal. Vamos, de nuestro amigo Eduardo Freiler, y nuestro no tan amigo, más ballestero, lejano, Pati Ballestero. Como si tomara café con él los fines de semana en la avenida Libertador, la más cara de Buenos Aires. Ay, che, Pati. No tengo ese placer, hay otras personas acá que se toman ese placer en Rompoint, después hablaremos del tema. La Cámara Federal Sala 2 de Capital Federal confirmó nuevamente, como lo hizo el mes pasado en un fallo, donde vienen diciendo básicamente lo mismo, que fumar marihuana en la calle, siempre y cuando no se lo estés ofreciendo a alguien, no es delito. ¿Por qué? Porque hay una esfera de la vida pública de las personas que forma parte de su privacidad también. Entonces los jueces entendieron que si vos no le estás ofreciendo la marihuana a nadie, te la estás fumando tranquilo en la calle, el problema básicamente es del que le molesta. Bueno, con esta excelente noticia, como la República de Fela Kuti. Como la República de Fela Kuti, me olvidé de contarles que había conocido a uno de los a uno de los percusionistas de la banda en Berlín, porque una vez fueron a tocar a Berlín y se escaparon varios, porque sabían que Fela ya estaba muy en el horno, fue muchas veces preso, entonces. Y lo conocí en Berlín, si lo quieren buscar, el disco lo editó Deftones, y el nombre es... El porro me está matando la memoria. No voy a parar de pensar en la anécdota de la mierda. No, Fela, por Dios. Cada vez que lo escuché, Nicolás, con la una H en la una de las vocales, porque hoy escuché por fuera que decían esto de George Ben, que no sabían cómo escribir George Ben. Nicolás debe ser un nombre así, Pax. P-A-X. Nicolás Pax. Tiene un disco solista que había grabado en la época de Fela y se lo volvieron a editar en Deftones, que es una compañía nueva que está grabando artistas viejos y artistas nuevos de funk, que es muy buena. Y tenemos para despedirnos, siendo la una de la mañana, hemos llegado a la una. Sí, bueno, nos pasamos. Yo siento, no creo que viajé bien. Podríamos ir a bailar salsa a cuatro cuadras. No sé si bailar salsa. Bailaremos acá adentro, pero... voy a traer, no piensen que no van a zafar de escuchar. Vamos a dar un par de vueltas a la mesa. Le gustó la psicodelicia, estuvo rica. Extraordinaria. A la altura de la situación. Vamos a escuchar Colonia Mentality. Yo les dije que Fela era un activista, pensador y un mujeriego. Vamos 27 a chicas, 27 mujeres. Sí, no sé. Voy a ver si lo puedo defender en algún momento con eso, pero lo veo difícil. Creo que era una cosa todo simbólica, porque eran las coristas, fue algo simbólico. Es más, después se divorció. De 20. Posto, se divorció de 20. A eso leí, pero por ahí eran de las 27. Bueno, vamos a escuchar con una mentalidad. Nos van a escuchar de nuevo en vivo el jueves que viene a las 11 de la noche. Muchas gracias, Fernando, por la paciencia. Y que tomemos lo que queda de cerveza. Buenas noches, cerramos el boliche. Buenas noches, amigos. Me piden que estire un poco, ¿qué pasó? ¿No encuentran Colonia Mentality? Se colgó. No, ay, Dios, pero a este no le dimos, ¿o sí? No le dimos. No te dimos. No lo encuentro. Bueno, ponga otra. Se llama Colonia Mentality. No sé, le codó. Yo me voy con la escena de la casa, de la mansión, las 27 pibas en la pileta, la música, el porro. Ay, ¿dónde? Sí. Nigeria. Escuchando esto. Escucha. 27 además, ¿eh? Qué hijo de... Bueno, todos nos merecemos algo así. Señores. Todo llega. Buenas noches. Hasta donde dure, porque esto es ya nos pasamos de la hora, así que esto es hasta donde le guste el operador. Pero escuchen el enganche del saxo. Es hermoso. Buenas noches.